Te quiero contar, mi amigo, que hace rato que me estoy rascando y algo me está picando y me está picando. Pues que lo tienes ahí en el pescocico. ¡Ay, es una pulita! Alguna pulguita. Mira mi cuate.